Amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en una nueva conversación. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro abrazo también para todos nuestros hermanos norteamericanos. Sí, capítulo 12 de Éxodo. Porque vienen algunos hechos bien interesantes, Horacio, que han pasado o pasaron en relación a la liberación del pueblo de Israel. No fue tan sencilla la liberación. Dios usó su presencia, su omnipotencia, hizo sentir a Faraón le dio que él diez, era Dios, que y... él era Dios y soberano sobre todas las cosas. Correcto, pero sabes, no solamente a Faraón tuvo que demostrar esto. Me parece que también a los israelitas, ellos con tanto tiempo de esclavo, como que habían perdido de vista, entonces él le demostró, tuvo 10 manifestaciones extraordinarias para demostrarles que él era Dios y un Dios todopoderoso que podía sacarlos, podía liberarlos del yugo de Egipto. Claro, quizá uno, si quisiera resumir un poquito lo que vamos a conversar en este día, es que Dios está tratando de mostrar la verdadera oración, no es por obligación, sino es por amor. Por amor desinteresado, porque mira, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué nos cuenta el capítulo 12? Son los comienzos de la institucionalidad que hace Dios a su pueblo, porque ellos estaban realmente desorientados en ese sentido. Aparece la muerte de los primogénitos, pero eso significa que aparece también la Pascua y la adoración, y ellos iban a tener una experiencia extraordinaria en relación a esto, porque a Israel, cuando en Egipto no había luz, ellos lo tenían. Cuando una plaga atacaba a Egipto, ellos no lo tenían. Toda su ropa, sus animales, su gente, sus hijos, el primogénito, ¿no es cierto?, permaneció con vida. Y esto trajo a la herencia, a los principios, al inicio de la verdadera adoración. Porque de Dios dependemos, Él nos hizo, nos creó y nos mantiene con vida. Así que el capítulo 12 en realidad habla del comienzo del año, incluso Dios le cambia la fecha de los comienzos. Es como decir, mira, ahora en abril o en marzo va a ser el primer día del año que ustedes van a tener. Y así lo hace Dios con ellos. Se instituye la Pascua, ¿no es cierto? Hay un rito o una tarea de la Pascua, que es el original que se presenta en el capítulo 12. Aparece el pan sin levadura, la muerte de los primogénitos, Israel instado a salir de Egipto y llegan a Sucot. Y la ordenanza de la Pascua. Esto más o menos es el torno al 12. Creo que es bueno recordar que la Pascua no es esa celebración que se lleva a cabo los fines de año. Eso es Navidad, a pesar que en ese tiempo se habla de Pascua. Claro. Se desea una feliz Pascua, pero no es Pascua. Porque la Pascua fue cuando precisamente los primogénitos fueron librados. Y el ángel pasó por sobre, eso es Pascua, pasar por sobre, claro, aquellas casas que tenían sus dinteles y sus postes con la sangre del cordero. Entonces el ángel, claro, que le quitaba la vida a los primogénitos pasó por alto aquellas casas, por eso que se celebra la Pascua. Y ahí hay este concepto de adoración. Exactamente. Yo adoro a Dios porque Él me pasó por alto mi culpa, mi pecado, mi mal. Justamente. Pero ¿por qué? Porque hay una sangre de por medio, la sangre de Jesucristo es la que nos hace realmente libres, y por eso es que es muy interesante lo que dice Éxodo 12:26, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? O sea, ¿qué es esta tarea que ustedes están haciendo, que los vemos aquí que hacen separarse, matar un corderito, tener hierbas amargas, una serie de cosas, estar como que están saliendo, ¿qué entendemos por esto? La idea era que nunca se perdiera este concepto de esa primera Pascua. ¿Por qué razón? Porque ahora estaban libres, recuerdo tú, ellos han salido, efectivamente ya quedó todo el problema de quién los perseguía, pero ¿y qué se debe esto? ¿Y cuál es la respuesta que tenían que dar de acuerdo a Moisés, que deja claro allí para ellos? Les dice, vosotros responderéis. Mira, Moisés estaba preocupado para que no se desatendiera esta primera obligación que se había colocado en los comienzos de este pueblo que estaban haciendo. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Se inclinó y adoró. ¿Qué te parece? Es una respuesta a la bondad, a la misericordia de Dios que pasa por alto nuestras transgresiones. Es importante dejar bien claro que adorar en este versículo proviene de la raíz que significa inclinarse o postrarse. Ajá. Nosotros cuando nos inclinamos, nos postramos ante alguien, estamos adorando. O literalmente eso, hizo reverencia, eso es lo que está diciendo. Claro. Y esto es precisamente lo que mucha gente hace, no solamente con Dios, sino a veces equivocadamente lo hace con el dinero, la fama, o el yo también puede ser adorado. Ocupando el lugar que le corresponde solamente a Dios. Es que, mira, y ahí yo he reflexionado sobre esto, Horacio, porque mira cómo rebajamos a Dios a cosas creadas, que ese es el gran problema. Entonces también nuestro nivel de adoración está a ese nivel, pues, a cosas creadas. En cambio, cuando tú adoras a un Dios infinito, un Dios que lo ha creado todo, que tiene poder, tu adoración se enaltece mucho más y va mucho más allá diciendo, mira, qué lindo que yo puedo comunicarme con un Dios que ha permitido que yo le adore, que me incline a Él gracias a sus misericordias. Porque como ser humano, pecador, y como Moisés y otros entendieron en las Escrituras, ellos se acercaron a Dios y dieron gracias y adoraron, pues se dieron cuenta de la misericordia de Dios, de permitirles hacer eso. Entonces es una cosa grande. Mientras más grande sea tu Dios, más grande va a ser tu adoración y tu comprensión de lo que es un Dios todopoderoso, que ha descendido a estar con nosotros. Bueno, ahí está la importancia de que nosotros entendamos bien lo que significa la adoración y además podamos conocer a aquel a quien estamos adorando, porque desgraciadamente no siempre lo entendemos, no siempre manifestamos conocimiento en nuestra adoración y tenemos que reconocer nuestra adoración en muchos sentidos deja mucho que desear. No nos detenemos a pensar de que es Dios el que requiere la adoración y debe ser hecha como bajo los patrones que Él nos puso, nos planteó, y no como a nosotros nos parece, porque a mí me puede parecer de una manera y a ti te parece de otra. Y Dios tiene que aceptar nuestra forma de adoración, porque generalmente ponemos delante nuestra sinceridad, que nosotros lo estamos haciendo para Dios, y como lo hacemos para Dios y somos sinceros, Dios tiene que aceptarlo. No es tan así. Tenemos que considerar de que es Dios el que fija los patrones para la adoración. Hay un detalle bien interesante, Horacio, que en el capítulo 12 se va a repetir, va a ser muy repetitivo, el hecho de que Dios es el que está dando las órdenes, las indicaciones. Y habló Jehová a Moisés, y habló Jehová, y le dijo Jehová a Moisés. O sea, toda indicación. En el capítulo 4:22 hay un texto bien interesante, dice, y dirás a Faraón, tratando de decir Dios cómo lo va a hacer, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Mire este nexo que hace, cómo Dios trata de colocarse de tal manera que el faraón entendiera lo que era Israel para ese Dios que iban a adorar. ¿Por qué razón? Porque lógicamente los egipcios y el faraón mismo se consideraba a sí mismo el hijo de un Dios, el Dios Sol, Amón o Ra, ¿cierto? Y con esta expresión, él estaba entendiendo este concepto de cuando Moisés le decía, mire, déjanos salir con todo para ir a adorar a Dios. ¿Y por qué vas a ir a adorar? Porque nosotros somos su primogénito, la primicia de Dios, el que más ama al Señor. Entonces ese concepto es lindo porque de alguna manera está mostrando que la verdadera adoración debe tener una comprensión de quién es Dios y también una comprensión de cómo Dios realmente nos ama, nos considera, y eso hace la diferencia. O sea, esta Pascua trae consigo para los israelitas el comienzo de una verdadera adoración. Por eso es que Dios está puntualmente, Él hablando, Él dirigiendo, hagan esto. Tú mencionabas un hecho interesante, cómo Dios dirigió para establecer el santuario. No dejó nada fuera. Delicadas cosas que tenían que hacer, háganla de esta manera. Y si hay falta de conocimiento, de entendimiento, yo voy a poner a esa gente para que ustedes, les voy a dar conocimiento para que la hagan de obra primorosa, especial, realmente algo bueno para Dios, porque Dios es un Dios que merece lo mejor en relación a esto que es la adoración. Ahora, fíjate, no podemos dejar de lado también que la adoración tiene que ver también con salvación. Imagínate aquellos familias, aquellos padres, no perdieron a sus primogénitos. ¿Cuál sería, qué sentirían en su corazón? Yo creo que tenían un corazón lleno de gratitud y deseo de expresar algo a Dios. Gracias por no habernos quitado el primogénito. Debe haber habido mucho de gratitud en su corazón. Y siendo así, la persona cuando tiene gratitud, lo único que trata es de agradar a quien le dio la vida realmente. Y en este caso yo creo que ellos lo único que deseaban hacer era precisamente manifestar esa gratitud mediante la adoración a ese Dios Todopoderoso que se había manifestado en forma tan palpable durante ese tiempo que duraron las 10 plagas y posteriormente cuando ellos salieron de allí y salieron con los primogénitos. Cosa que claro, los egipcios no pudieron hacer, sí, porque murieron todos los primogénitos de los egipcios, pero ningún primogénito de los israelitas murió. Entonces, al salir en libertad, no solamente adquirieron la libertad, sino también llevaban consigo aquel hijo que amaban tanto. Que podía haber quedado, claro, en Egipto enterrado allí. Bueno, es lindo cómo se presenta esta adoración, cómo va Dios va dirigiendo para que realmente ellos aprendan que hay una verdadera adoración que debe ser por amor y no por obligación. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el día de mañana. En Egipto la gente había obedecido a sus amos por temor. Ahora aprenderían que la verdadera adoración surge de un corazón lleno de amor y gratitud al único que tiene el poder de librar y de salvar. Ese es nuestro Dios a quien nosotros debemos nuestra adoración, nuestra gratitud y todo. Todo lo debemos a Él. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.